estoy enamorando de ti, casi sin darme cuenta, mi amor. Tú tienes esa forma de amar, esa boca que quiero besar. Me estoy enamorando de ti, y tú muy bien lo sabes, mi amor. Me estás llegando al corazón de una forma total. Mi amor por ti está creciendo cada día más y más. No sé qué hacer con tanto amor que estoy sintiendo. Quiero de ti, todo de ti, mucho más, pero de ti, porque siento morir cuando a mi lado no estás. Me estoy enamorando de ti, casi perdidamente, mi amor. Me tienes que ayudar, por favor, yo no quiero perderte, mi amor. Para vos, mi amor. Me estoy enamorando de ti, casi sin darme cuenta, mi amor. Tú tienes esa forma de amar, esa boca que quiero besar. Me estoy enamorando de ti, y tú muy bien lo sabes, mi amor. Me estás llegando al corazón de una forma total. Mi amor por ti está creciendo cada día más y más. No sé qué hacer con tanto amor que estoy sintiendo. Quiero de ti, todo de ti, mucho más, pero de ti, porque siento morir cuando a mi lado no estás. Me estoy enamorando de ti, casi perdidamente, mi amor. Me tienes que ayudar, por favor, yo no quiero perderte, mi amor.